Se oyen las olas que vienen y van, vienen y van. Caminando voy hacia el mar, hacia el mar, y se oyen las olas que vienen y van, vienen y van. En una ola se mece un pez, revolotea y salta después. Viene otra ola. Viene otro pez, revolotea y se esconde después. Caminando voy hacia el mar y se oyen las olas.